mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, saludos, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Hoy, una mañana más de miércoles, donde venimos con cargados de información, entrevistas, buena música, y estamos arrancando. Agradecemos a la gente los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarle en este programa. Buenos días, Oriana. Estamos acá en La Cabuya, la 101.9. En los controles está Daniela, a quien agradecemos su compromiso con el programa. Y pues, vamos a decirles que vamos a conversar hoy sobre el proceso comunitario para la conservación de la Loma de Salitral en Desamparados. Y para eso nos acompaña Alejandro García, humanista y ecologista, luchador social y político, defensor de derechos humanos y activista por la no violencia activa, fundador del movimiento Salvemos la Loma de Salitral y fundador de ASECODES, Asociación Ecologista Desamparadeña. ¿Cómo está, don Alejandro? Bienvenido. Muchísimas gracias, muy bien. Buenísimo. Le recordamos a la gente que nos está escuchando, ya que saben de qué vamos a estar hablando hoy, estas problemáticas ambientales que, bueno, pareciera que dizque nuestro país muy ecológico, muy ambientalista, pero son tensiones que se viven en diferentes zonas del territorio. Entonces, si usted se conecta con esta temática, tiene dudas, preguntas, sugerencias, comentarios, nos puede escribir a lacabuya@vocesnuestras.org o nos puede enviar mensajes y audio de WhatsApp al 8305-3777. Repito, 8305-3777. También nos encuentran en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Y La Cabuya Radio en línea también se puede escuchar desde el sitio web www.vocesnuestras.org, La Cabuya Radio en línea, o descargando también la aplicación para teléfono inteligente que está disponible en tiendas digitales Play Store y Apple Store. Envíanos un saludo también a la radio, enviamos un saludo también a la Radio Turrialba y a Radio Elite Coronado, donde se da la retransmisión, y también al medio de comunicación lavía.cr de la misma forma. Y bueno, arrancamos con las noticias. Empresas piñeras adeudan aguinaldos, salarios y prestaciones a más de 300 trabajadores en Upala. Se trata de trabajadores de las empresas piñeras Valle del Tarso y Chenoa. El 30 de marzo, los trabajadores se encontraron con la sorpresa de que la empresa había sido abandonada por sus dueños, los empresarios costarricenses piñeros Evelio Chávez y Carlos Odio. El viernes 12 de abril, con la mediación del viceministro de Trabajo, Ricardo Marín, se firmó un acuerdo como producto de una audiencia de conciliación que se llevó a cabo en la Dirección de Asuntos Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El acuerdo establece que el patrono se compromete a entregar a los trabajadores los siguientes dineros: el 100% del valor de la fruta entregada a la empresa piñera Upala Agrícola en el último mes, hasta ese momento valorado en aproximadamente $50,000 estadounidenses. El 100% del dinero aportado por el señor Carlos Odio, unos $60,000 estadounidenses en el momento que se adjudique la propiedad a un nuevo dueño en un plazo de 2 meses. El 100% de la venta de todos los bienes muebles como tractores y chapulines que sean de su propiedad y que estén libres de gravámenes. Y el 100% del valor de la venta de distintas herramientas de trabajo. Ojalá eso se cumpla pronto. La aplicación del IVA disparará las tarifas de luz y agua. El aumento en factura de electricidad aplicará a clientes que consuman más de 280 kilowatts al mes, y el precio del agua subirá para unas 248 mil familias con gastos superiores a los 30 metros cúbicos. A partir del próximo 1 de julio comenzará a regir el nuevo impuesto al valor agregado. Este tendrá un impacto directo sobre tarifas de luz que pagan unos 324 mil abonados residenciales y sobre recibos de agua y alcantarillado de otras 248 mil familias. El porcentaje se cobra sobre el total facturado, por lo que a mayor gasto de electricidad, más alto será el monto del recibo. Los consumos iguales o menores a 280 kilowatts están exentos. Clientes con consumos superiores a los 30 metros cúbicos al agua al mes deberán pagar el 13% sobre el total facturado. Quienes se ubiquen por debajo de esa cantidad se mantendrán exentos de tributo. ¿Será que estaremos en ese punto? La verdad es que no lo sé. O sea, esto es preocupante porque ya sabemos, ¿verdad? Se vienen las alzas también de canasta básica y un montón de reformas sobre esto de los impuestos para los trabajadores. Y los sueldos no suben. Exacto. Fiscalía señala que aplicación errada de la ley permitió sobreseimiento de Oscar Arias en caso Crucita. ¿Qué error, verdad? Más conveniente. Ministerio Público señaló este martes que una aplicación errada de la ley fue la que permitió en febrero que se dictara el sobreseimiento a favor del expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, en el llamado caso Cruzitas. La objeción la planteó el fiscal José Pablo Miranda Hurtado este martes en el Tribunal Penal de Hacienda con sede en Goicoechea. Durante la audiencia, Miranda dio las razones por las que se oponen a la resolución del Juzgado Penal de Hacienda, según la cual la acusación contra Arias prescribió y por tanto se le debía exonerar de los cargos. La Fiscalía abrió un proceso penal a Óscar Arias por firmar en el 2008 dos decretos que declaraban de interés público la explotación minera a cielo abierto en Cutris de San Carlos. Bueno, y ahora vamos, antes de empezar con nuestra entrevista el día de hoy, vamos a escuchar música de amigos de Colombia que andan viajando por Centroamérica, muy amigos de nuestra querida Génesis. Así que vamos a escuchar a C Infinito de Colombia con Gente de Colores y nos mandan también un saludo. Gente de Colores. Hola, nosotros somos C Infinito desde Colombia. Un saludo para toda la gente que escucha la radio U 101.9 FM. Y a través de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. ¡Pura vida! Un beso. La cabulla, luchas justas y dignidad. We'll be right back. Estamos de vuelta en La Cabuya y bueno, ahí nos enviaron unos saludos muy, muy tuanes, los compas de esta musiquita colombiana recomendada. Y como les dijimos al inicio de este programa, hoy vamos a estar hablando de problemáticas ambientales. Sí, bueno, quizás no son las noticias más positivas, pero acá lo positivo es la movida y la organización comunitaria que está en torno a la defensa de los derechos y de nuestros recursos, ¿verdad? De nuestra naturaleza. Por acá hoy nos acompaña don Alejandro García, quien es humanista y ecologista y es uno de los fundadores del movimiento Salvemos la Loma de Salitrar y fundador de ASECODES, Asociación Ecologista Desamparadeña, quienes trabajan por la protección de la Loma de Salitral. Y bueno, quizás la gente que nos escucha ya camino a su trabajo, camino al estudio, en la casa, se preguntan ¿por qué estaremos hablando de esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la situación? Y con eso vamos a arrancar, don Alejandro, para poner en contexto a nuestra audiencia sobre cuáles son las tensiones que existen alrededor de esta zona de amortiguamiento. Bueno, primeramente, Oriana, darle las gracias por la oportunidad de poder dar a conocer esta situación que no solo afecta a los desamparadeños, sino que en realidad en el trasfondo político del manejo de las leyes y demás está afectando a toda la gran área metropolitana, porque se están dando situaciones similares y parecidas en el resto del Gran GAM. Primeramente tendría que decir que la Loma Salitral es un pequeño cerrito que vemos al sur de San José, que tiene un área de 507 hectáreas, que en 1976, mediante un decreto ejecutivo, se le creó una protección denominada Reserva Forestal Especial Loma Salitral. Esto a raíz de que en los años 70 se empezó a producir en el país todo lo que tiene que ver con el tema de la conservación del medio ambiente, las discusiones, la creación de los parques nacionales, etcétera, etcétera. O sea que había un ambiente a nivel profesional y técnico donde se requería entonces empezar a proteger algunas áreas para su conservación y para asegurar, digamos, algunos recursos vitales para la vida humana y la vida del gran área metropolitana. Es a finales de los años 70 y principios de los 80 que el gobierno central considera ya urgente y necesario crear un plan de ordenamiento territorial del gran área metropolitana, conocido como el PROGRAM, donde se incorporan literalmente una serie de protecciones ambientales que se habían dado en aquel entonces desde los años 60 y 70, porque también desde que se crea desde que se promulga la ley 4240, Ley de Planificación Urbana, cosa que los costarricenses no sabemos de la trascendencia e importancia que tiene esa ley y especialmente de la importancia que tuvo esa ley en el momento en que fue promulgada, a principios de los años 60, que fue considerada inclusive por países hoy que son ejemplo de desarrollo, como por ejemplo Chile, Argentina, una ley ya muy avanzada en tema de lo que tenía que ver con conservación ambiental. Pero que sin embargo yo tengo que decir que es una ley que no se ha cumplido, que no se cumple y que más bien se ha intentado por múltiples formas de hacerle transformaciones y cambios. Y todavía al día de hoy hay una comisión en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos desarrollando una propuesta de modificación a la ley. Más adelante vamos a ver por qué. Entonces, la historia continúa que a principios de los años 80 el gobierno central dice, no, aquí tenemos que hacer algo, los técnicos, los científicos dicen, se está produciendo un desastre ambiental y ecológico en el gran área metropolitana, necesitamos regular esto, necesitamos pararlo, necesitamos revisar esto y entonces se entra en el Plan GAM, se desarrolla el Plan GAM, que fue un proyecto que duró varios años, que tuvo un equipo interdisciplinario de primera línea, que tuvo también apoyo de la Comunidad Económica Europea, etcétera, etcétera, y en ese plan se incorporan todas las protecciones de las que estamos hablando. Por ejemplo, se incorpora literalmente que se debe conservar la Loma Salitral por sus condiciones ambientales y demás. Sin embargo, años siguientes, el plan PROGRAM no es, digamos, estrictamente seguido como estaba planeado por una complejidad de que en el gran área metropolitana hay 32 municipios que en ese momento no tenían planes reguladores, y eso me lleva a decir de nuevo, planes reguladores que fueron establecidos desde la Ley de Planificación Urbana 4240, por eso de la trascendencia de la conservación ambiental. O sea, los planes reguladores, el objetivo que tienen es determinar la vulnerabilidad y las necesidades de conservación de áreas para conservar algunos recursos como, por ejemplo, bosques, nacientes de agua, zonas de recarga acuífera y demás. Y algunas otras cuestiones que por cuestiones geológicas, tipo morfologías de suelos, etcétera, pueden ser áreas que son vulnerables a deslizamientos, etcétera, etcétera, si se deforestan o se urbanizan. Para hacer una cuñita ahí, digamos, dentro de dimensionar como la importancia de esto que nos estás tratando de explicar, Desamparados es uno de los cantones más urbanizados y de los que tiene mayor cantidad de población, ¿verdad? Entonces sí, también vemos sí, como cierta presión ambiental sobre la necesidad, ¿verdad?, de la conservación de este tipo de espacios. Claro, entonces decimos esto otro. El cantón de Desamparados es el tercer cantón más populoso de uh-huh, todo Costa Rica. O sea, tenemos una población de alrededor de 260 mil habitantes, que el 90% de esa población vive en 5 distritos urbanos, o sea, sí, son la parte más urbana, y la Loma Salitral está inmersa en medio de esa uh-huh, urbanización desordenada y demás, que además se convirtió en una zona de clientelismo político desde los años 80 con las administraciones de la Unidad Social Cristiana y posteriormente algunas de Liberación Nacional, que ahí era donde llevaban todos los proyectos de urbanismo, de necesidades de vivienda de la población. Ahí todos los movimientos que hubo en esas épocas, ahí fueron a terminar sus proyectos de vivienda. En un desorden tal, porque estamos hablando de los años 80, el cantón de Desamparados no tiene plan regulador, eso los políticos lo aprovecharon para hacer esta piñata urbanística y aprovechar, fomentar este clientelismo político para garantizarse algunas elecciones futuras. O sea, ante semejantes presiones podemos decir que la Loma es un pulmoncito que ha sobrevivido y que obviamente aporta un montón de beneficios, ¿verdad? Por esto que usted ya nos mencionaba, zona de recarga acuífera, conservación ambiental de flora, fauna. Exactamente, exactamente. Sí, es un pequeño bosque, un pequeño pulmón que tenemos ahí. Bueno, esto me lleva a decir que en los años 90 un grupo de ciudadanos preocupados por el tema ecológico, el tema ambiental, esto del desorden urbanístico en el cantón, comenzamos a hablar de la necesidad y de la urgencia de un plan regulador, así que a partir del año 95-96, a través de una moción que presenta un regidor de Fuerza Democrática, en aquel entonces se comienza a hablar del plan regulador y se comienza a trabajar en él mismo, cosa que hasta el año 2007 se logra aprobar. La importancia de este plan regulador es que incorpora literalmente todo lo que se había planteado en el plan GAM del año 82, que en el año 97, ante el desorden y la no aplicación de esa normativa, el Estado costarricense, a través de un decreto ejecutivo, el 25.902 del MINAE, se refuerzan más la protección de esas áreas de la zona metropolitana, donde por ejemplo están los cerros de la Carpintera, los cerros de Atenas, los cerros de Las Palomas, los cerros de Escazú, la Loma de San Antonio en Tirraces y la Loma Salitral. Pero en el caso de la Loma Salitral tenemos una particularidad más importante, muy importante para la situación en la que estamos ahora, es que se le crea la zona de amortiguamiento. Okay. Que es donde se pretende construir el proyecto La Arboleda. Entonces, en ese decreto se dice que el límite norte de la zona de amortiguamiento de la Loma Salitral, que no existía anteriormente, va a ser el anillo periférico intercantonal, una carretera que se va a construir ahí. Okay. También la Loma es un corredor biológico, me estabas comentando ahora. Es parte de un corredor biológico que tiene que ver con los cerros de la Carpintera, los cerros de la Ventolera en el sur de Cartago, uh-huh, los cerros del Cedral en, uh-huh, en la parte de alta de Acerri, Acosta, y los cerros de Escazú. Es parte de ese corredor biológico. ¿Qué significa que sea una zona de amortiguamiento? A ver, ante la necesidad, por normativa técnica especializada, las zonas de amortiguamiento son áreas que se crean

un golpe al desarrollo humano. Janet Rojas Salas, soy parte de la Asociación Cultural Abriendo el Surco. Quiero en este momento felicitar a Voces Nuestras en su 30 aniversario, realmente una organización y un medio de comunicación tan importantísimo para Costa Rica, y no solo para Costa Rica, sino para la región centroamericana, el aporte que Voces Nuestras ha dado, y sobre todo yo quiero recalcar el aporte que ha dado a las mujeres, no solamente como un medio de comunicación, sino más allá de formación, visibilización de la mujer en todos los campos, desde la mujer urbana, la mujer campesina, la mujer artesana, la mujer indígena, desde las luchas sociales, políticas, económicas, el aporte a lo que es el cuidado del medio ambiente, tierra, territorio, cómo visibilizar nuestros cuerpos, esa trayectoria de 30 años de actividades de Voces Nuestras, así que quiero felicitarlos. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa, ¿verdad?, por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Va a estar en vivo esta información. Por la 101.9 FM. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. La cabulla. Estamos de vuelta en La Cabulla, tejiendo resistencias desde la radio, y como hemos venido hablando hoy, estamos conversando sobre la problemática ambiental urbanística de la Loma de Salitral en Desamparados. ¿Qué está pasando por allá? Para eso nos acompaña don Alejandro García, quien es activista y defensor de derechos humanos, de derechos ambientales también, y tiene un trabajo muy interesante con una asociación pro defensa de la Loma de Salitral en Desamparados. Por ahí nos estaba poniendo en contexto histórico, ¿verdad?, sabiendo que este tipo de problemáticas no es una situación que solamente se esté dando ahí. Ahorita hay diferentes problemáticas ambientales importantes que están generando crisis en diferentes lugares de nuestro país, por escasez de agua, problemáticas con el tema también de las inundaciones, de cambios de patrones de comportamiento en animales, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo que aparecieron unos congos que tienen el pelo amarillo, entonces que parece que fue algún químico que generó esta mutación. Y bueno, estamos viendo de verdad estragos y diferentes comportamientos lamentables en lo que es nuestro entorno natural en Costa Rica. Y bueno, siempre hacemos este llamado de atención porque por allá quizás en los foros mundiales y en las políticas, pues se posiciona el país desde otra óptica, pero lo que estamos viendo en la cotidianidad es que cada vez más este estrés por la carencia de recursos, por el mal uso, muchas veces a través de intereses políticos de nuestros recursos, y también la falta de asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y ciudadanas está haciendo que haya un desastre ambiental en nuestro país. Don Alejandro, lástima que tengo que introducir así esta segunda parte de la entrevista, pero bueno, ¿por qué cobra vigencia este tema recientemente? Sabemos que ustedes han estado haciendo presión municipal. ¿Y qué pasa con la ilegalidad de toda esta situación, verdad? Ya nos está quedando claro que hay un montón de leyes que protegen la zona y parece que a pesar de eso el interés es de hacer un proyecto urbanístico de vivienda en la Loma de Salitral, quizás uno de los pocos pulmones verdecitos que queda en la zona de Desamparados. Exactamente. Es un proyecto urbanístico que se llama La Arboleda. Qué gracioso que se llame La Arboleda, ¿verdad? Mide 43 hectáreas, está ocupando el 90% de la zona de amortiguamiento de la Loma Salitral. Lamentablemente, la municipalidad, la administración, el gobierno local ha sido el primer infractor del plan regulador que se aprobó en el 2007, inclusive desde antes de que se aprobara, porque admitió recibir documentación y una solicitud de uso de suelo por la urbanizadora La Laguna, que es la que pretende desarrollar el proyecto La Arboleda, donde se van a deforestar y se va a permeabilizar 43 hectáreas de terreno, y donde estas autoridades municipales parecieran más bien promotores de la empresa defendiendo el proyecto. Son tres administraciones, o sea, tres administraciones de tres alcaldes los que han llegado a promover este proyecto y a defenderlo, con el lamentable hecho que en octubre 9 del año pasado el Consejo Municipal aprobó los permisos de construcción a sabiendas de todas las irregularidades, de toda la violación a la normativa, que inclusive, por ejemplo, hay una sentencia, una resolución de la CETENA de la 1142, donde rechaza una modificación al plan regulador de desamparados, porque encuentra que en el caso de la zona de amortiguamiento está siendo eliminada, convertida en una zona urbanizable, lo cual plantea una violación al principio de no regresión ambiental y por lo tanto la CETENA rechaza ese plan, esa modificación al plan regulador, cosa que está en la ley y los planes reguladores tienen que revisarse cada 5 años. ¿Por qué? Porque la vida humana es dinámica, la tecnología avanza, las formas de construcción, de urbanización son mucho más agresivas, y los impactos están siendo cada vez mayores por razones obvias, la deforestación, produciendo sequías, produciendo reducción de nacientes de agua, de zonas de recarga acuífera y demás. Lo que me hace hacer un llamado a la ciudadanía que nos escucha es que ponga mucha atención con el tema de los planes reguladores, porque realmente los planes reguladores pueden terminar siendo una camisa de fuerza donde se está favoreciendo a las empresas urbanísticas, a empresas piñeras, por ejemplo, porque los planes reguladores determinan cuál es el uso de suelo para determinadas zonas. Y ahí es donde está peligrando todo lo que tiene que ver con la conservación ambiental, porque hay una vorágine de urbanismo que se pretende hacer. Ya tuvimos el antecedente en el año 2010 en la administración de Óscar Arias, que él intentó correr el lo que se llama el límite urbano, correr en 200 metros, que dijo, no, son 200 metros, eso es muy poquito, pero eso al final son miles de millones de hectáreas, claro, que se podrían urbanizar, que este anillo de contención urbana se ha criado bajo argumentos técnicos donde lo que se ha dicho es que son terrenos que tienen pendientes mayores a 15 grados, que son zonas cercanas a áreas de protección, de nacientes de agua, de zonas de protección de bosques, etcétera, etcétera, y que hay aquí un pulso entre las empresas urbanizadoras en contubernio con los gobiernos locales, donde ese anillo se está expandiendo de una u otra forma, violando los planes reguladores. Eso me lleva, por ejemplo, a decir que en los Cerros de la Carpintera ahorita tenemos un problema muy serio, donde la misma urbanización ha creado caminos dentro del área protegida para que sean loteados, invadidos, que posteriormente, después de cierto tiempo, van a terminar siendo urbanizados de otra manera, y entonces se está agrediendo todas las zonas de protección. Eso para hablar de unas, pero en realidad tenemos ese ejemplo en toda el gran área metropolitana y en algunas otras zonas del país donde no existen planes reguladores. En este país, desde los años 60, la promulgación de la ley de planificación urbana debieron haberse establecido, la ley daba 4 años para que las municipalidades crearan sus planes reguladores con toda la normativa para lo que tiene que ver con la protección y demás, y no se ha cumplido con eso. O sea, en Costa Rica solamente habemos alrededor de unos, creo que no llegamos a 30 cantones, sería más bien decir muchísimos que tienen plan regulador, y donde inclusive en los que lo tenemos, como en el caso de Desamparados, la misma municipalidad es la que viola ese plan regulador, admitiendo proyectos de esta naturaleza en áreas de protección y que inclusive incurren en un doble delito planteando una modificación donde eliminan una zona de protección estipulada por ley que ya inclusive con muchísimos años de vigencia porque fue establecida desde el año 97. De acuerdo. Con eso también se me viene a la mente esto del principio de no regresión ambiental, ¿verdad? Que claro. Varios abogados ambientalistas del país lo defienden mucho y que han hecho investigación al respecto, donde no se le puede cambiar esa categoría de conservación a estas zonas por el montón de motivos que ya hemos escuchado, ¿verdad? Y más considerándolo, como también ya se ha mencionado acá, que es una zona urbana que quizás tiene ciertos puntos estratégicos y está dentro de este anillo de contención. Y bueno, lo que puede pasar realmente, como les estábamos diciendo, es que nuestras comunidades de esas zonas entren en una situación de crisis y de desabastecimiento, por ejemplo, de agua y de tener otro tipo de efectos negativos ya en cadena, ¿verdad? Claro, eso me lleva a decir otra cosa muy importante que también los ciudadanos tenemos que tener en claro. Este proyecto La Arboleda está catalogada como un condominio. Uh-huh. Y resulta que con modificaciones que le hicieron a la ley de planificación urbana, un grupo de profesionales lograron meter esta figura de condominios donde las municipalidades están obligadas a darle primeramente los servicios a los condominios que al resto de las poblaciones. Los servicios como públicos. Los servicios públicos, uh-huh. Los que tienen que ver con lo que hace la municipalidad. Ajá. En aquellas donde tiene que darle agua a la gente porque maneja los acueductos, tiene que dárselos prioritariamente a ellos. Okay. Lo mismo que, por ejemplo, la recolección de la basura o el manejo de zonas verdes. Para nosotros es una clara discriminación, un favoritismo hacia una élite, claro. Porque estamos hablando de que los condominios no son casas de interés social, uh-huh. Ni siquiera podríamos decir que en algunos casos son casas para gente de clase media, uh-huh. Sino que son para gente de clase alta. Sí, claramente hay un montón de intereses políticos detrás de eso. Documentándonos sobre la información, también estuvimos viendo por ahí que habían ciertas personas de Liberación Nacional, ¿verdad?, afines al proyecto y que tal vez eso ha generado más presión para que ahorita la aprobación se haya dado, porque a lo que entendemos el Consejo ya aprobó el proyecto, uh-huh. Y ahorita más bien, si quiere nos cuenta cómo está ese tema. Ahorita, ¿quién va a decidir al final qué sucede con la loma? Bueno, nosotros esperamos que la resolución sea favorable en cuanto a la conservación del medio ambiente, o sea, que se respete la legislación establecida en un contencioso administrativo, porque ya el proceso está en esa vía. Está en esa vía. Nosotros, con la aprobación de los permisos de construcción, se planteó un recurso para que fuera resuelto y que entonces en la revisión del proceso, donde se van a encontrar un montón de anomalías, como por ejemplo una es que se le dio el visto bueno al anteproyecto pasado un transitorio que apareció de la noche a la mañana el día en que se estaba aprobando el plan regulador, donde le otorgaba a este proyecto específicamente, porque era el único presentado antes de que se aprobara el plan regulador, se le otorgaba 8 meses de tiempo para que fuera aprobado por la administración, pero resulta que fue aprobado 2 meses y unos días después. Ya ahí hay una violación, hay pronunciamientos de la Sala Cuarta, donde ha dicho que ese transitorio perdió su vigencia y perdió toda, digamos, la protección que le daba al proyecto en el momento en que él cumplió su plazo. O sea, el día en que se venció el plazo, ese día el proyecto, aunque estaba metido ahí, la municipalidad debió haberlo rechazado porque ya el plan regulador se convertía en ley del cantón y por lo tanto en el instrumento de planificación urbana, no se podía permitir. Sin embargo, han habido 3 administraciones, la del alcalde Carlos Padilla, 2 administraciones de Maureen Fallas que han venido apoyándolo y ahora la del señor Gilbert Jiménez Siles, los 3 de Liberación Nacional, que en contubernio en su momento con regidores de la Unidad Social Cristiana, pues hicieron todos los amagos suficientes como para intentar aprobarlo. Nos esperaban que apareciéramos un grupo de vecinos que comenzamos a meterle discusión al tema, a buscar cómo pararlo, cómo y demás, y entonces han tenido un retraso en la aprobación del proyecto de 10 años. Un retraso en sus intenciones. Ahorita vamos a pasar a un par de notas que nos han enviado las movilizaciones en defensa también de temas ambientales. Por ejemplo, una manifestación contra los agroquímicos, donde solicitaban a la Sala Constitucional que autoridades evalúen el verdadero riesgo a la salud de los plaguicidas. Activistas ecologistas solicitaron a la Sala Constitucional que no permita que en el país se sigan registrando plaguicidas que no han sido evaluados en su riesgo ambiental y de salud. La semana pasada se llevó a cabo una concentración y firma masiva de peticiones. Esta es una colaboración de Alberto Salazar desde la Asociación Voces Nuestras. Por cierto, ayer leí por ahí que la Defensoría también se manifestó y que está pidiendo que el glifosato no se utilice más en el país. Entonces, bueno, ojalá esta lucha de los compas ecologistas tenga buen camino. La alegre rebeldía desde las comunidades. El pasado jueves, decenas de personas se concentraron frente a los tribunales de justicia en San José para protestar contra las desregulaciones que ha aprobado el gobierno, que permiten la entrada al país de plaguicidas sin controles sanitarios, ambientales ni de efectividad agrícola. Esa tarde se realizó una firma masiva de personas que apoyaron una acción legal interpuesta por el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, MAOCO, contra los decretos que facilitan el registro y venta de los agroquímicos. De acuerdo con datos de MAOCO y de la Federación para la Conservación del Ambiente, FECON, en el país existen aproximadamente 3.000 registros de agroquímicos y la mayoría no han sido valorados integralmente por el Ministerio de Salud. Eso quiere decir que este ministerio no ha analizado los efectos de la toxicología crónica, lo que pone en alto riesgo a la gente que aplica directa o indirectamente estos productos. A continuación, nos habla Pedro Salguero, integrante del colectivo ecologista Bloque Verde. Bien, mi nombre es Pedro Salguero, participo en el colectivo ecologista Bloque Verde. El día de hoy estamos acá en los tribunales de justicia de San José Centro apoyando la manifestación a favor de la firma de la coadyuvancia a favor de la acción de inconstitucionalidad contra el decreto ejecutivo número 41481-MAC. Este decreto indica el registro y el ingreso de plaguicidas a Costa Rica sin su debido estudio técnico. Sí, básicamente, bueno, son tres decretos principalmente de los que están impugnando: 39995, 40059 y 41481. Todos estos permiten el ingreso de plaguicidas sin estudios técnicos, además de que uno de estos elimina la participación del Ministerio de Ambiente y Energía y del Ministerio de Salud en cuanto a los estudios ecotoxicológicos y toxicológicos de agrovenenos. Por tanto, el MAG o el Ministerio de Agricultura quedaría como la única entidad responsable de dar visto bueno para estos productos, mientras que no tiene capacidad de revisión en cuestiones ambientales ni en cuestiones de salud. Otras implicaciones de los plaguicidas sin estudios técnicos también, pues, o como pretenden indicar en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se agilice el registro de plaguicidas que ya tienen tiempo o que están rezagados en su registro. Sin embargo, muchísimos de estos plaguicidas ya se encuentran, como se dice popularmente, baneados o prohibidos en otros países, y aquí se quieren aprovechar estos decretos para actualizar estos registros y permitirle que se utilicen. Otra situación se da respecto a los impactos en la agricultura orgánica, en agricultores y agricultoras y campesinos, o el registro de este tipo de productos sin estudios técnicos y que por otro lado no llevan un aval del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía. El impacto que puede tener en la agricultura orgánica es, por ejemplo, hay fincas agrícolas orgánicas que colindan con fincas de producción agrícola convencional. Al utilizar ciertos productos que podrían ser registrados y utilizados basándose en estos decretos ejecutivos, podría haber deriva de estos plaguicidas hacia las fincas orgánicas, impactando directamente en las fincas, puesto que estas deben ser certificadas varias veces al año, y uno de estos rubros para certificarse orgánicamente es estar completamente libre de plaguicidas. Si incluso encontrasen algún plaguicida que está prohibido en otro país, sería un impacto aún mayor. Después, esto desincentiva por completo la agricultura orgánica. Incluso es reprochable la actitud del gobierno hoy día de Carlos Alvarado con su plan de descarbonización, que ni siquiera incluye en este plan o rubros de agricultura orgánica, que esta colabora directamente con la recuperación del suelo, y por tanto el suelo es un ente inmenso de captación de carbono. Por tanto, hacen, ¿verdad?, ideas que proponen sin mucha sustentación, ¿verdad?, mucho menos consultas a productores directamente. Otra situación con respecto a plaguicidas, podríamos considerar los de los neonicotinoides. Estos neonicotinoides son específicamente insecticidas que están siendo prohibidos en la Unión Europea, en Estados Unidos, en otros países alrededor del mundo, porque afectan directamente a polinizadores importantes. Entre estos, las abejas, que se han visto disminuidas sus poblaciones en cantidades impresionantes alrededor del mundo. Informó Alberto Castro. Bueno, mi nombre es Daniela Torres Figueroa, vivo en el territorio de Cabagra, soy de la comunidad de Pueblo Nuevo, y quiero contarle de que tuve un problema con una señora mayor, que es súper mayor, es madre de hijos y esposa. Me ha estado molestando en el colegio, me ataja de camino, me insulta, me dice cosas feas. Entonces yo fui y lo acusé con la directora y orientadora del colegio, el Sindeac Abacol, y activaron el protocolo porque me dijeron que eso no era correcto, porque ella era una señora y yo merecía un respeto. Y que no sea porque ella sea una señora, tiene que decirme esas cosas. Y alzaron el protocolo, me dijeron que en cualquier momento me llegaba una cita donde yo me tenía que presentar en la fiscalía a declarar eso. El día jueves me llegó una cita que me tenía que presentar el viernes, me presenté. Y donde iba a poner la denuncia, me dijeron que tenía que poner la denuncia penal, iba a poner la denuncia. Y después que hablé, me dice que le dijera el nombre de la persona. ¿Cómo se llamaba? Le dije que se llamaba Cindy Mayorga Ortiz. Y lo buscan en el registro y dice que no aparece en el registro. Y me preguntan cómo se llama la mamá y el papá. Y ya les di que se llama Diego Mayorga y Silvina Ortiz. Y me dice que de todos modos no aparece en el registro, que esa persona no existe, ni siquiera los papás ni ella. Y le preguntan a mi mamá le dice lo mismo y dice que de todos modos no aparece en el registro. Son personas que de la fiscalía que legalmente no quieren ayudarle a uno, no quieren apoyarlo. Porque yay, sabemos que a pesar de todo ellos no hacen las cosas bien, que están en contra de los indígenas más bien. Entonces yo pienso que eso no debería ser así, más bien debería estar anuentes ahí en escucharnos y apoyarnos en todo sentido. Sí, en muchos casos se ha visto en esos que ellos no ponen atención sino a los que ellos quieren. Y se ha escuchado que la asociación, el AED Cabagra, le paga a ellos para que atienda a los que ellos se les parecen, no es a cualquier persona. Tejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Eso que estábamos escuchando era una información donde se manifiesta cómo continúa la violencia institucional contra pueblos indígenas. La Fiscalía de Buenos Aires no tramitó la denuncia de esta joven, Daniela, que nos comentaba su situación de agresión. La violencia institucional y racista contra los pueblos indígenas en el sur no se detiene. Esta joven, Daniela Torres Figueroa, del territorio indígena de Cavagra, es recuperadora de la finca Pueblo Nuevo y comenta cómo la Fiscalía no tramitó su denuncia contra Cindy Mayorga Ortiz el pasado viernes 26 de abril. La Fiscalía alega que el nombre de Cindy Mayorga no está en el registro civil. Esto es un hecho extraño, pues Cindy es vecina de la zona, es esposa de uno de los usurpadores de tierras de los indígenas y además está casada, es madre y estudia en el Colegio Nocturno de Cavagra. Entonces, bueno, ahí estaba Daniela poniendo de manifiesto cómo las tensiones en el sur de nuestro país siguen dándose. Y estamos acá en La Cabuya, hoy hemos estado hablando sobre la Loma de Salitral y para eso nos ha acompañado Alejandro García, quien es del movimiento y de la asociación Salvemos la Loma de Salitral en Desamparados. Bueno, don Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Creo que realmente para la gente que nos ha escuchado quedan más preguntas, queda esa necesidad como saber, ¿verdad?, cómo involucrarnos en estas luchas ambientales de defensa de recursos, de defensa por nuestros derechos. Pero bueno, quisiera que nos diera ahí algún mensaje de despedida, alguna cosa, si alguien que escuchó quiere sumarse al trabajo que ustedes están haciendo también, cómo puede localizarlos. Y bueno, La Cabuya está abierta para que nos sigan contando qué pasa con la loma. Bueno, primeramente agradecerle nuevamente porque realmente estos temas no son del manejo cotidiano de la gente. Mi mensaje sería, sí, es un poco complicado entender leyes, procedimientos, pero la verdad es que los ciudadanos cada día más tenemos que meternos en estas cosas porque cada día más las instituciones, llámese municipios, ministerios, etcétera, están avasallando todos nuestros derechos consagrados en el artículo 50 de la Constitución Política en términos del medio ambiente, pero así también en otros temas, ya lo vimos con el tema de los indígenas. Mi agradecimiento y darle a los ciudadanos pues una luz y esperanza de que solo la organización social y comunal es la que va a impedir que se nos sigan atropellando nuestros derechos y que se siga degradando el medio ambiente. Así es. Para localizarlos, yo sé que tienen una página en Facebook, ¿verdad? Sí, pero también me pueden llamar por teléfono al 8848-5467 y conversamos y hablamos para cualquier situación. De acuerdo, muchísimas gracias. Ahorita vamos con una mención nada más de agenda rapidita para recordar que tenemos el fondo concursable Puntos de Cultura abierto para financiar proyectos entre el 2019 y el 2020. Respectivamente, en esta edición existe la opción de aplicar desde organizaciones sin cédula jurídica, ojo ahí, un programa de estímulos y sinergias orientado a generar condiciones para promover el fortalecimiento de organizaciones e iniciativas colectivas mediante la promoción de la diversidad cultural, la economía social solidaria y la salvaguarda del patrimonio cultural, así como propiciar espacios de encuentro y formación para las organizaciones e iniciativas colectivas beneficiarias del fondo concursable. La recepción de los formularios con sus debidos anexos se realizará únicamente de los días 1 al 4 de julio. Además, también está abierta la convocatoria para el Fondo Becas Taller. Este financia proyectos para el 2020, para proyectos culturales vinculados con la herencia cultural. Entonces, para la gente, organizaciones, colectivos que nos escucha, que también puedan echar mano de estos recursos para continuar con su trabajo. Esto fue La Cabuya, les acompañó Leo León y Daniela en los controles, Alejandro García de la Asociación Salvemos la Loma de Salitral y Oriana Ortiz en la locución. Se nos fue la hora, nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos el próximo miércoles y les recordamos que esto es La Cabuya, tejiendo resistencia desde la radio. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.